Radio San Vicente, 95.2. Martes 31 de enero de 2012, quinta temporada, programa número 130. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, queridos amigos y radioyentes de Radio San Vicente, también radiosanvicente.com. Tomamos el testigo de la programación de Arena García con sus tardes, dos horitas de radio entretenidas con contenidos de todo tipo, y empieza una hora dedicada a la ciencia aquí en los micrófonos de la 95.2. Muy buenas, Julián. Buenas noches, don Manuel. Y bueno, vamos, tenemos muchos contenidos. La actualidad no es que haya grandes asuntos, pero sí que tenemos alguna cosa, algún asunto que retomar de la semana pasada. Y bueno, enseguida ya arrancamos con los créditos y bueno, pues con los contenidos del programa de hoy. Bueno, la actualidad científica, la verdad es que siempre está hirviendo. No, es que dices tú que no hay mucho, tiene que haber muchísimo. Porque ¿cuántos somos? ¿5 mil millones de habitantes? Hay mucho. Mucho, y es que es imposible dar abasto, ¿eh? Y además, hay mucho y además accesible. Uh-huh. Porque antes nos enterábamos cuando se publicaba una revista, que si era mensual, cada mes te enterabas de cosas. Ahora se habla mucho del Sol, ya estuvimos hablando un poco la semana pasada, recordarás, con Enrique Aparicio, sí. Javier, creo que con Javier al final no llegamos a hablar de ello. Pero bueno, hoy tenemos que hablar de la astronáutica. Sabéis que seguimos de cerca las misiones que la humanidad está enviando más allá de nuestro planeta. Y bueno, hubo una misión rusa, pero bueno, eso mejor que no lo cuente Javier, a ver qué es lo que pasó con esta sonda que se quedó escacharrada. Y vamos, ya seguimos, ¿no? Arrancamos. Sí. No, de verdad. No perdamos más tiempo. Usted es el director, usted manda. Bueno, vamos a hablar de la actividad solar con Antonio Pérez Verde, con Javier hablaremos de la Phobos Goon, Julián se ha traído su recomendación literaria en formato de libro. Pero este viaje, ya saben que este becario, su becario, sí, tiene dos corazones, tiene corazoncito partido, ¿no? ¿Por qué? No, hombre, ya ve usted que soy físico y economista. Ajá. Y hoy en mi corazoncito se me ha... ¿Pero por qué iban a estar partidos? No, hombre, siempre está partido, siempre hay... ¿A quién quiere más? ¿A papá o mamá? No sé. ya vale, visto desde ese entonces punto de... hoy he traído un librito que es, para mí, le tengo muchísimo cariño y creo que es una biblia de la economía, que bueno, se titula La economía en una lección. Fíjate bien, tú, es un clásico de toda la vida, ¿eh? Bueno, pues ciencias económicas, no son ciencias exactas. Son sociales, pero sociales, es que yo creo que tal y como está el mundo hoy día, bueno, vaya, pues vamos nos viene bien un poco de ciencia social. Está bien. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. De lo alto del palo mayor, ojo, avizor, catalejo, mano, Julián Barrera. No dejando pasaron ni una. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola a todos, muy buenas noches. De nuevo, aparecen aquí las efemérides de la ciencia y te acerco a lo que sucedía en estos días a lo largo de la historia. Por ejemplo, en esta misma fecha, un 31 de enero de 1862, Alvin Clark descubrió que la estrella Sirio tiene una compañera estelar, una pequeña pero densa estrella del tipo enana blanca. También en este día, pero en 1954, Edwin H. Armstrong, el inventor de la frecuencia modulada, hoy día tan popular en la radio, se suicidó después de haber sufrido durante años el rechazo de su invención y todo tipo de maniobras destinadas a dejarle fuera del negocio. Avanzamos un día. En el 1 de febrero de 1893, Thomas Alva Edison terminó de montar lo que puede considerarse como el primer estudio cinematográfico propiamente dicho del mundo. Seguimos adelante. 2 de febrero, en 1802, nació Jean-Baptiste Boussignol, conocido por su importante labor en el terreno de la química agrícola y en especial por sus investigaciones acerca del papel del nitrógeno en la nutrición de las plantas. De febrero, en el de 1468, falleció Gutenberg, el inventor de la imprenta. Y en el de 1925 falleció el físico Olivier Heaviside, célebre entre otras por sus aportaciones científicas, concretamente en las investigaciones pioneras sobre la ionosfera. De febrero. En el de 1893 nació Raymond Dart, paleontólogo que pasó a la historia por sus investigaciones pioneras sobre el Australopithecus. También un 4 de febrero, pero en 1902, nace el aviador Charles Lindbergh, célebre por haber efectuado el primer vuelo en solitario a través del Océano Atlántico. De febrero, en 1877, se descubrió el asteroide Baucis. Y en 1914 nace Alan Hodgkin, célebre por sus investigaciones bioeléctricas sobre células. Y por último, y para completar esta semana, 6 de febrero, en el de 1612, posiblemente sea la fecha del fallecimiento del astrónomo y matemático Christoph Clavius Clau, uno de los artífices más destacados de la reforma del calendario para adecuarlo a la duración real del año. La próxima semana, justo en 7 días, lo retomaremos desde este punto. Hasta entonces, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Perdón? ¿Qué tal la semana de martes a martes? Bueno, pues ha ido yendo. La verdad es que con muchas actividades, como siempre pasa en este arrancar del año y con todas las noticias que nos atacan, que se podían haber quedado en casa. Hay bastantes cosas. ¿Por dónde quieres tú? ¿Qué quieres comentar de la actualidad científica? Pues mira, tenía una cosa porque, fíjate, yo creo que además hablamos aquí un poco de esa sonda Phobos Grunt. Hombre, claro. La sonda rusa que en su lanzamiento en noviembre, pues no se inició, es decir, se puso en órbita, se quedó en órbita alrededor de la Tierra, pero la telemetría y todo esto no arrancó, no empezó a dar datos, sino no se pudo establecer el contacto desde las antenas de Tierra. Roscosmos, la responsable, la agencia espacial rusa, se quedó un poco así chafada, porque la verdad es que al fin y al cabo pues esta misión era una de las grandes apuestas de las pocas además que está haciendo la agencia espacial rusa en de ciencia, y sobre todo repetía una misión fallida ya en los años 90 que había llegado a Fobos, se había puesto en órbita y que iba a obtener mucha información sobre este satélite de Marte, ¿no? El asunto además pues fue poniéndose un poco más complicado, ¿no? Unas dos semanas después de esto, fue pues hacia el 22-23 de noviembre, la Agencia Espacial Europea logró conectar con la nave, es decir, recibir por lo menos unas señales de que no estaba del todo apagado, porque decían, bueno, de alguna forma se ha apagado, algún problema ha habido que se ha quedado apagada y no está encendida. Bueno, parecía que estaba encendida, ¿no? Esto abrió un poco, pues te puedes imaginar, todo el mundo se entusiasmó porque dijo, vamos a ver si conseguimos reiniciar todo y seguir comunicándonos con la sonda, pues quizás no está perdida, todavía había una ventana, porque evidentemente este objeto no se tenía que quedar en órbita en torno a la Tierra, sino empezar empezar a arrancar sus motores y ponerse en una trayectoria, en una órbita de transferencia lenta hacia hacia Marte, que es donde tenía que llegar unos cuantos meses después. Sin embargo, pues no pasó. De hecho, el 15 de enero pasado, pues su órbita decayó y bueno, pues cayó en el Pacífico, además, ¿no? Que también, pues una vez más, esa reentrada de un objeto espacial, pues generó a través de los medios de comunicación, pues como ha pasado este año, que se ha puesto de muestra, uno de los temas de moda del año pasado, pues cayó sin ningún problema, como suele pasar, también con unas ciertas citas, porque llevaba un pequeño, alguna cantidad de material radiactivo, bueno, pues te puedes imaginar. No solamente eso, sino que bueno, pues cada una de las cosas era ver cuál era el problema. Esto es una de las cosas fundamentales de qué había pasado. Y lo cierto es que hacia el día 10 de enero, la Agencia Espacial Rusa hizo unas declaraciones realmente sorprendentes, diciendo, bueno, quizás haya sido una causa externa, y apuntó a que existen métodos, decían las notas que de prensa, que existen métodos que podrían haber dañado esos aparatos espaciales, como por ejemplo sistemas de radiación o sistemas de emisión militares americanos que podrían haber de alguna manera... Un sabotaje, o... Como los de toda la vida. Bueno, tú imagínate, esto ya lo dejas a los que les gustan las conspiraciones. Pero fíjate, el famoso ARP que está ahí en Alaska generando cambios climáticos y de todo, en los conspiranoicos están encantados con este tipo de cosas, pero fíjate, ahora están ya haciendo armas antisatélites, ¿no? Sería estúpido, vamos, ¿no? Quiero decir que posiblemente una misión de esta científica, además es que bueno, me voy a decir que era una cabronada, pero... Pero un radar, a ver, es que esto incumple las leyes fundamentales de la ley. Pero sobre todo las leyes elementales de la lógica, ¿no? Bueno, de la lógica, ¿no? Un radar que puede emitir. Bueno. Vamos a ver, tú fíjate, es un objeto que está girando ahí a veintitantos mil kilómetros por hora en una órbita que le hace dar una vuelta alrededor de la Tierra cada poco más de 80 minutos. Sí. Los radares difícilmente consiguen seguir estos objetos, y este es el gran problema, de que cuando decae un satélite no se puede saber exactamente dónde va a caer. Y tú me dices que son capaces de apuntar un haz de esos que eran como aquellos de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que se llamó la Guerra de las Galaxias, que nunca llegó a hacer, pero gastó muchísimo dinero Ron Reagan en los años 80 y así, apuntaron, ¿no? Vamos a ver, esto en las películas queda muy bonito, ¿no? En las de James Bond salía siempre, ¿no? Boom Breaker y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues no, esto no se puede hacer, aunque quisieran, afortunadamente para nosotros. La causa más probable, sin embargo, quiero decir, bueno, la cosa es que lo increíble es que esto era un portavoz, era Vladimir Popovkin, que es el director de la Agencia Espacial Rusa. Lo que sí estaba, al fin y al cabo, estas declaraciones, bueno, apuntaban hacia una causa externa, que parece ser confirmada. ¿Qué es lo más probable? Pues un rayo cósmico o un flujo de partículas que dañó de repente, y esto puede pasar, uno de los ordenadores, y que lo puso en un sistema de pánico, es decir, de ahorro de energía. De ahorro de energía, bajaba la ganancia de la antena, no se comunicaba y ahí se quedó, ¿no? No es seguro, es decir, posiblemente no se lleguen a tener todos los datos, y las comisiones que ahora tendrán que analizar todo esto, pues tendrán que ver cómo este fallo informático. Algunos medios he visto que hacían esa típica cosa que nos dicen ahora siempre, ¿no? Dicen, no, ha fallado el ordenador. Entonces tú vas a comprarte un billete y dices, no, es que tenemos un ordenador caído, ¿no? Exacto. Pero, claro, que esto pase en el espacio es un poco penoso. No o es pidiendo hora para el médico, ¿no? Claro, eso, ¿no? Y no te podemos dar hora para el médico porque está el ordenador caído. Y digo yo, pues señor, pero se les ha caído el cerebro también, ¿no? Que es lo que uno empieza a pensar con estas cosas en los bancos y así. Bueno, pues parece ser que no, que realmente pues sí pudo ser un fallo informático, pero posiblemente por un agente externo, es decir, a pesar de que estos ordenadores que suben a órbitas por encima y tal, pues van protegidos, evidentemente, y se blindan en principio contra los más que probables impactos y tal, para que no caigan justo en una zona mala, pues a veces pasa, ¿no? Ahora que estamos hablando pues de actividad solar, de las tormentas solares y tal, donde hay también un flujo de partículas importantes, sabemos que algunos satélites han quedado dañados, ¿no? Algunos fenómenos de actividad solar han llegado a producir problemas en un montón de satélites, sobre todo en las capacidades de imagen y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues la historia de la Phobos Grant es triste porque nos quedamos, imagínate todo el esfuerzo, no solamente el coste que tenía de unos 150 millones de euros, sino los años de trabajo, la esperanza que tenían un montón de grupos de desarrollo científico internacionales que colaboraban con esta misión y que una vez más pues se quedan sin poder tirar adelante, ¿no? Es un poco la historia triste, y ver que pues eso, que aunque vamos avanzando muchísimo en los lanzamientos, en la eficacia de todas estas cosas, pues los problemas no están exentos, ¿no? Ahora pone la Agencia Espacial Europea su nuevo cohete, el Vega, y todos estamos muy contentos porque hay más mecanismos y subir al espacio empezará a ser en el futuro más sencillo. Más ágil, estas cosas pues están ahí. Bueno, a ver si estoy leyendo una noticia, estamos hablando un poco de actualidad, a ver para la semana que viene, a ti, tú que además has viajado por mundo, sobre indígenas aislados. Sí, en el Perú. Exacto. Se calcula que todavía existen. Tema fascinante, En el mundo, y quiero decir, lo que se intenta hacer, y es la única forma de preservar esos pocos grupos que quedan aislados del resto del mundo, es que no los encuentre nadie. La realidad es así de dura. En cuanto tienen el menor contacto con otras culturas, sobre todo con nosotros, uh-huh, pues van a morir, van a desaparecer sin duda esa etnia, o acabará convirtiéndose en el lumpen en las uh-huh afueras de una gran ciudad, ¿no? Bueno. Con lo cual, pues lo terrible es que pues en esos territorios, evidentemente la Amazonía sigue siendo una zona bastante inexplorada y bastante fácil, donde pequeños grupos que existen y así pues podían seguir, no muchos. La verdad es que la historia de que los hayan encontrado pues nos está hablando de que posiblemente dentro de poco desaparecerán. Evidentemente estos grupos han tenido que irse moviendo a lo largo del tiempo pues de sus hábitats naturales, por la presión de los madereros, del tráfico ilegales que también se dan en esa zona, y te puedes imaginar cómo está así. O sea, que la única esperanza que les quedan a esos pequeños grupos de indígenas en cualquier parte del mundo que está, es, ya te digo, que no los encuentren nunca. Venga, pues un día le dedicamos un tiempo a este tipo de noticias, que siempre también son investigadores al fin y al cabo. Sí, sí, sin duda. Hablamos de ello. Okay. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Allá donde estés, en internet, radiosanvicente.com. Fly me to the moon, let me play among the stars. Hey, ¿qué te ha pasado? No, oye, que casi nos ha separado aquí. Ah, bueno, por ahí dices por la distancia, ¿no? Sí, la distancia, que te veo lejísimos, ¿eh? Bueno. Para ejercitar tu visión espacial, ¿no? Porque otra cosa, que hoy esto de me estaba riendo porque lo de astrofísica y astrolibros, hoy tengo un libro de economía, ¿eh? Bueno, bien. Me lo perdone usted, ¿no? Sí, perdón. Vale, muchas gracias. Además es un libro que ya he dicho antes, el título es La economía en una lección, de Henry Hadley, que es un periodista. Y es un libro de referencia en economía y sobre todo en el periodismo y en el periodismo económico, porque pone de manifiesto un montón y denuncia un montón de falacias que hay en la en la economía. Uh-huh. Y entonces es bueno saber que... ¿Es contemporáneo? ¿Hablamos de pues clásico? Esta edición que tengo yo es de 50 aniversario, uh-huh, o sea que no te digo que sea de la época de Adam Smith, es más moderno, pero esta es del 46, está hecho a base de una serie de artículos y tal, pero que tienen vigencia. Uh-huh. ¿Cuántas veces habrás oído tú? Ya había pasado la crisis del 29, ¿no? Sí, pero también, ten en cuenta que las consecuencias del 29 no sé si han pasado todavía. No. ¿Cuántas veces has oído tú hablar de que viene bien que haya guerras para destruir, sí, uh-huh, porque así empezamos de nuevo? Uh-huh. Bueno, pues eso de los antiguos clásicos ya lo decían, ¿no? Bueno, sí, pues eso es una falacia. Bueno, bien. Es una falacia. Y además, viene aquí con un ejemplito. Hombre, estos argumentos se sustituyen con el crecimiento sostenible, ¿no? Sí. No, pero es que, fíjate, ya hace, en el año 47, ya Hadley lo denunciaba, que no era así. Y pone un ejemplo muy sencillo, que es como un panadero está a la puerta de su panadería, viene un golfillo y tira una piedra y le rompe el escaparate. Y entonces al principio, ¿qué pasa? El panadero se pone encabritado, se enfada muchísimo, bla, bla, bla, hasta o sea, hay remolino de gente y llega uno, pues ya el economista típico, y dice, no se preocupe usted porque fíjese, ahora tendrá que poner usted un cristal, porque lógicamente tú no puedes dejar la panadería sin, sin escaparate. El cristalero ganará un dinero, que le comprará usted bollos, que al comprarle bollos usted se pone más bla, bla, bla, toda la economía. Vamos, que al final el golfillo que le había roto el cristal habría que nombrarle héroe nacional, ¿no? Paradoja. No, no, no es así. Porque sí que, claro. Claro, pero es que resulta que las, los buitres carroñeros también cumplen su función dentro del ecosistema. Pero hay que prestar la tele. Y sin embargo, no caemos en el detalle que un sastre estaba llorando porque pensaba hacer un traje a un panadero. Ay, ay, ay. Amigo. Entonces es que estamos confundiendo muchas veces la necesidad con la demanda. No es lo mismo que tú tengas que hacer una reforma en tu casa que no que te caiga una nave espacial en tu casa y tengas que tapar el agujero. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la demanda, ¿eh? Porque necesidades en China y en el mundo hay. Uh-huh. Demandas, a lo mejor hay menos. Y hoy día, tal y como está la cosa, hay bastante demanda. No, hay bastante necesidad, ¿eh? Bueno, y demanda también. Sí, pero si puedes pagarla. O sea, que demanda es una necesidad que puedes pagar. Ya. Necesidad. Bueno, pues así, uno tras otro, una serie de ejemplos, que es un libro fácil de leer, no tiene ninguna ecuación, lógicamente son artículos que se han... Divulgación. Sí, de divulgación, pero que hay que pensar un poquito. Bueno, bien, bien. Una, ya digo, anécdotas como... Son esta, problemas sociales que tienen que, respuesta... Pero son problemas sociales que tienen respuesta y lo importante es saber dónde está lo y lo difícil, dónde está la verdad, ¿no? Bueno, que los políticos también nos manejan muy mucho, Bueno, pero la, la economía, sí, porque, al fin y claro, al cabo, está pivotada, ¿no?, por los poderes políticos. Sí, pero es que muchas veces el político también tiene, va a satisfacer sus propias necesidades y bla, bla, bla, bla, bla, y cosas de esas, ¿no? Así que bueno, yo sí, le recomiendo el librito este de La economía en una lección, de Henry Hartley. Es para tenerlo en la biblioteca, consultarlo, leerlo y ver... ¿Número de páginas? Bueno, número de páginas que tiene, unas, es pequeñito, tampoco 220 páginas, de letra agradable, precio no sé qué tiene precio. Es que hoy día, ya como vamos buscando los libros digitales, pues oye, tener un papelillo es muy tacto. Este ya ¿lo has encontrado en internet? Este, no, claro, le tengo el... Llevo con él unos cuantos años. Recuérdanos el portal que tú sueles... Sí. Librosmaravillosos.com. Allí tienes todo tipo de libros. ¿Este en concreto no está? No, no creo, porque ya digo, como le tengo yo en casa, tienes libros económicos, o sea, físicos, matemáticos, cuentos, un montón de cosas, y astronomía. Ahí está un escritor astrónomo ruso también, muy bueno, que es de divulgación de astronomía, ¿cómo se diría? Divulgación de la astronomía. Eso, libromaravillosos.com. Esa es la página web. Fill my heart with song and let me sing. Radio San Vicente, 95.2. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Con mucho frío, pero muy bien. Pero vamos, tranquilo, que todavía no ha llegado la ola de frío de que viene por Siberia. Creo que está por Polonia, ¿eh? O sea, que llegará de un momento sí, a otro. Por Alemania ya le están notando. Ah, bien, pues ya está más cerca, ¿eh? Está al día, Antonio. Sí, sí. No, eso es fácil. Sales a la calle y te pones al día. Un poco de broma, me preguntaban si toda esta actividad solar íbamos a tener que en verano salir con mantas para no que no nos achicharremos la piel. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa. Bueno, yo le recomiendo hoy en día en invierno a mucha gente que compre protector solar por si acaso. Sí. Pero no tiene. Pero eso. A no, ver, es explícame. Broma porque están tan obsesionados con que se va a acabar el mundo, que el sol nos va a achicharrar. Digo, pues oye, si te compras protector solar y te quedas más tranquilo, pues cómpratelo. Si te tienes que achicharrar, ya bueno, puedes gastar. Puede ser un fiambre protegido, ¿eh? Hay que ser fiambre protegido. Bueno, bueno, queríamos un poco centrar el monográfico de esta semana a la actividad solar y, bueno, un poco yo te pedía que nos explicaras un poco qué es esto de la Mancha 1402. Que se... Bueno, pues la Mancha es una mancha solar que está, digamos, intermitente. De vez en cuando suelta un chorro. La semana pasada suelto un chorro bastante grande. Uh-huh. Y, bueno, las tormentas solares en sí se dividen como en tres partes. Una es la erupción, ¿no?, que es uh-huh. cuando la mancha eyecta material de la corona. Uh-huh. La tormenta, que es cuando los rayos gamma y demás material ionizado llegan a la Tierra. Y por último, que es lo realmente peligroso, es cuando ese material coronal que se ha expulsado del Sol llega a la Tierra. Uh-huh. Entonces, si ese material consigue entrar en el campo magnético y tocar superficie, es cuando se eriza. Cuando se arden las líneas de comunicaciones, se uh-huh. estropean los GPS y demás. Pero bueno, cuando decimos que entra esa materia, hablamos de partículas, no hablamos de cosas contundentes que nosotros podemos llegar, ¿no? Es una nube de partículas, generalmente protones, material ionizado. Uh-huh. Los rayos gamma, que son lo más peligroso para nosotros a nivel corporal, llega al principio, pero ya nuestra atmósfera y nuestro campo magnético se encarga de neutralizarlo. Vale, dices que llega al principio los rayos gamma porque son más energéticos, más rápidos, porque son los primeros en viajan emitirse. a la velocidad de la luz, con lo cual en 8 minutos están en la Tierra. Un rayo gamma, ¿no? Sin embargo, el material coronal pues puede tardar, no sé exactamente la cifra, pero bastante más tiempo. Uh-huh. Ya, bueno, claro, pesa más, viaja más lento. Sí, bueno, no se comporta como, bueno, entramos ya en tema de ondulatoriedad, no se comporta uh-huh. como ondas, con lo cual viaja más lento que la velocidad de la luz. Ah, muy bien, vale. Teniendo esta mancha activa, lo que hemos visto estos días, o lo que se ha estado comentando, sobre todo en medios de comunicación y vemos en los periódicos, es que hace 3 o 4 días hubo una erupción considerable, catalogada como de las más conocidas quizá en los últimos 500 años de los que se puede tener registro, ¿no? No, 500 años, digo yo, menos, mucho menos. Menos. 500 años de que se tenga registro de... escrito, ¿no? Por así. Sí, hay un registro bastante más gordo que este. Bueno, la escala de daños de las tormentas solares es una escala logarítmica, uh-huh. como las magnitudes estelares, en este caso es positiva, uh-huh. como la de los terremotos, y se compone de las letras A, B, C, M y X. Vale. La X es la más potente y la A la más débil. Y esta en concreto fue M8.7. Y la numeración es la magnitud, ¿no? Sí, exactamente, la intensidad dentro de su variable. Vaya. Entonces, bueno, no he tenido constancia, yo por lo menos, de que haya pasado nada por allá arriba por los satélites, ni en tierra menos, uh-huh. pero en el año 1859 sí que hay constancia de una gran tormenta solar, que yo creo que es la más grande de la que se tiene constancia escrita, uh-huh. y fue tan intensa que incluso en España y Cuba, por aquel entonces había tropas españolas en Cuba, uh-huh. se tiene constancia de que se vieron auroras boreales por aquellas latitudes. Vaya. O sea, tuvo que ser una tormenta muy, muy grande. Uh-huh. Esto fue... ¿tiene nombre propio ese evento? ¿Cómo es? A ver. Sí, tenía nombre. No lo recuerdo exactamente, pero sí que tenía Carrington. Nombre. El evento Carrington, ¿no? La figuración de Carrington. Sí. Uh-huh. He leído un artículo que hablaba Alex Young, un meteorólogo solar de la NASA, y dijo que este fenómeno de 1859 fue tan grande por el motivo de que fueron dos tormentas solapadas. Entonces, la energía que llegó a la Tierra fue muchísimo mayor que una tormenta aislada. Entonces, a ver, vamos a recapitular un poco. Tenemos la mancha solar, que es un punto de actividad anormal, por así decir, dentro de la corona boreal, de la corona solar. Y luego hay tres tipos de emisiones, ya has dicho, ¿no? Tenemos, sí, tres, como tres fases. Dentro de una erupción. Sí, vale. La erupción, la tormenta y la eyección de material de la corona. Lo que normalmente vemos en fotografías, que ahora mismo empiezan ya a circular por internet, son la erupción, ¿no? Es la erupción, sí. La parte menos dañina, más débil. Lo que también, por otro lado, por contra, es lo que mejor podemos ver, claro. Exactamente, sí. Lo más accesible. No, perdón un momento, pero esto de la mancha tiene que ver algo con las manchas solares, que ya sabemos que también se desplazan a través del Sol, de la superficie solar. ¿Cómo? A ver, estas manchas, ya ves que hablamos muchas veces de manchas solares, que de vez en cuando aparecen manchas solares. Estamos en concreto hablando de una. Y entonces, esta mancha es una en concreto de ese tipo de manchas. Sí, mancha. No, estamos en lo cierto, ¿no? Es toda esta fulguración, esta protuberancia es de la 1402, que es la bueno, que está. Bueno, realmente, si vamos a la página web del satélite Soho de la NASA, vemos que la mancha 1402 es una mancha bastante importante dentro de la corona, pero no es la única. Entonces, digamos que el 90% de esa tormenta está provocada por ella, pero el 10% restante está provocada por las pequeñas manchas que la rodean. Realmente es un conjunto, es como un todo, pero el mayor impacto está provocado por la 1402. Y ¿por qué 1402? Pues debe de ser alguna numeración especial que le han puesto, porque van por orden. O sea, la 1401, 1402, 1403. Entonces, no sé quién se encargará de poner esos nombres, pero vamos, supongo que será en cada alguien llevará el registro de manchas. Sí, sí. Tendrá que ver con el número de Wolf, que es el número de un índice de actividad solar. Entonces, bueno, supongo que a partir de cada mínimo, de cada máximo, se comenzará a contar hasta que hasta que llegue el siguiente. Bueno, igual yo por la numeración 1400 a lo mejor es más de un ciclo, ¿no? O no, simplemente que puede ser, fíjate, la 14 que se ha descubierto en febrero. O sea, saber, sepa usted. Bueno, las manchas solares no suelen durar mucho tiempo, suelen durar como 20, 25 días y se eliminan. No son estacionarias, son tienen fecha de caducidad, vamos, las manchas solares. ¿Se eliminan o van a la otra parte que no vemos del sol? Las dos cosas, el sol rota, con lo cual cuando la mancha cruza el limbo ya dejamos de verla, y hay veces que una mancha se ha dejado ver en dos rotaciones del sol, pero es muy raro ver que se vea. O sea, lo más normal es que no dure más de una rotación. Ah, vaya. No, fíjate, pensaba que perduraba más. No, duran no más de 25, 26 días como muchísimo, yo creo. Ah, bueno, pues recordemos que el ciclo solar, o sea, el periodo de rotación es de un mes aproximadamente. Sí, 28 días me parece, es igual que la luna, algo. No sé la cifra exacta, pero bueno, ronda los 28 días. Bueno, es curioso, es interesante también saber que el sol no está quieto. aunque nosotros lo veamos fijo, y, bueno, no lo vemos, porque realmente nadie mira. Y que nadie debe mirar. Con respecto a la rotación del Sol, hay que decir que es una rotación diferencial, que no gira a la misma velocidad en el centro que en los polos, ya que es un plasma y gira mucho más rápido en el ecuador que en los polos. Entonces, cuando hablamos de los 28 días, hablamos de la rotación del Sol en el polo, en el ecuador. En el ecuador. Muy bien. Bueno, o sea que tenemos un momento, como están todas estas cosas y estamos tan preocupados, este año vamos a estudiar muchísimo el Sol, más de lo que se estudia, ¿no? Las previsiones han dicho que hasta 2013 el sol va a tener mucha actividad y que según fuentes, lo peor está por llegar. No hay que alarmarse, no va a ser nada catastrófico, pero digamos que esto está empezando. Bueno, bien. Bueno, pues iremos recopilando fotografías. Está empezando la actividad y que puede ocurrir que no siga más. Claro. O sea, puede pasar. Porque, dicho así, está empezando y esto va cada vez a más, ¿no? Es meteorología, no es exacto. Entonces puede ser que esté dos semanas sin actividad, luego es como un volcán. No se sabe cuándo va a provocar una erupción. Bueno, Antonio, pues ya en los últimos minutos que nos quedan, algo relacionado con la agenda, ¿cómo está un poquillo ahí la actividad de asociaciones? ¿Tenéis algo así a la vista? Pues en febrero es un mes bastante plagado de actividades. La Agrupación Astronómica de Sabadell, estos días atrás nos mandaron su lista de actividades y os invito a que miréis la página porque es abrumador la cantidad de actividades que tienen. Bueno, dinos la web de... Pues de memoria no lo sé, creo que esto lo iba a confirmar, astrosabadell.org. A ver, te lo confirmo ahora mismo, astrosabadell.org, sí. Bueno, bien. Esta asociación son las que se dedican a seguir los ¿cómo se llama? Los pedruscos que andan por el espacio. Los asteroides. Hay géneros, sí, hay asociados. Sí, es que estos tienen por ahí un... Tienen el observatorio, el Montsec. El Montsec, sí, tienen, están asociados con el observatorio de Montsec. Es uno de los observatorios amateur, más... Sí, ¿no? Amateur más, profesional más, o semiprofesional, más bien, ¿no? Semiprofesional, diría yo. Sí, que es un... ¿Cómo se llama? Un telescopio de estos automáticos, robotizados, sí, ¿no? Es un telescopio robótico. Es un telescopio robótico... Creo que es un Optical Mechanics, no estoy seguro, de 50 centímetros. Uh-huh. Bueno. Ahí, bueno, la página sí, es astrosabadell.org. Astrosabadell.org, y ahí os invito a que la veáis porque realmente está, tiene muchísimas actividades. Está muy bien, está muy chulo. Venga, pues esa es la cita astronómica de esta semana. Los deberes que nos pone Antonio. No son deberes, ¿eh? Yo no obligo a que hagáis nada. No, pero nosotros nos lo tomamos como deberes. Bueno, siempre está bien conocer nuevas páginas. Yo te voy a preguntar siempre, que lo sepas ya, para que para el próximo día puedas decir, venga, a ver qué... Porque supongo que desde la red española estáis recibiendo correos ya, ¿no? Sí. La verdad es que... Y ha sido un poco roba a mano armada. Es un gusto, la verdad, que tengamos esta respuesta por parte de aficionados que nos manden sus actividades, porque realmente en el mes de febrero vamos a ir a empezar. Me parece que ya tenemos como 20 actividades programadas. Uh-huh. O sea, y conforme vaya avanzando el mes, pues irán mandando las de última hora. Bueno. La verdad es que la verdad me ha sorprendido porque no pensaba que febrero iba a tener tanta actividad, pero es prometedor. Bueno, a ver cuándo podemos ya ver esa paginilla web que se está ahí gestando. Sí, bueno, estamos ahí trabajando en un pequeño blog, página web donde ver actividades, y yo creo que en los próximos días os podremos dar el enlace. Bueno, también tenemos los pilares del universo. Los pilares de la ciencia. Ah, de la ciencia, perdón. Ese blog es personal mío, o sea, es un blog personal, y bueno, sí, también os invito a que entréis. Los pilares de la ciencia. Muy bien. Sí. Antonio Pérez. Venga, pues compañero, hablamos en unos días, y ahora vamos a hablar con Rubén, con unos y ceros. Y ya, se me olvidaba, te quería preguntar por el asteroide Eros, que parece que nos está visitando, ¿no? Ahora. Bueno, eso de visita yo lo entrecomillaría, porque, bueno, sí, han dicho noticias de que va a ser el máximo acercamiento desde 1975, uh-huh. Han dado su masa, 7 por 10 elevado a 15 kilogramos, sus dimensiones, 13 kilómetros por 13 kilómetros por 33 kilómetros, datos muy alarmantes, mucho peso, muy grande... Pero la distancia real a la que va a pasar son 26 millones de kilómetros. Bueno. Es decir, 70 veces la distancia que nos separa de la Luna. Con lo cual, bueno, es un acercamiento, digamos que es una pasada de largo. Bueno, ya, que tampoco... Es un bienvenido, Mr. Marsa, vamos. Exactamente, algo parecido. Porque no va a tener ningún riesgo, ningún peligro, ningún nada. Porque va a pasar muy de largo. Eso sí, con telescopios aficionados incluso, sí que se va a poder seguir hasta el día... 8 de febrero, creo que va a ser visible por telescopios de aficionados. Pues bueno, pero perdona, es que he dicho así, que no va a pasar nada, no merece la pena ni nombrarlo. Tiene que ser algo catastrófico. Claro, que estamos en el 2012, necesitamos algo catastrófico. Es que la fecha lo invita, digamos, invita a hablar de catástrofe. Bueno, también hay que pensar que es el número 433 de los que se han numerado según por orden de descubrimiento, por fecha. No iba a ser... En fin, bueno, que es muy conocido. Sí, 4-3-3-2. Además tiene un nombre bonito, Eros. Es 4-3-3-3-3-2. 4-3-3-Eros. 4-3-3-Eros, eso. Es el nombre del asteroide. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por estos apuntes científicos, astronómicos y de agenda. Y hablamos en unas semanitas. Muchas gracias a vosotros. En una semana hablamos. Vale, hasta luego. Buenas noches. Allá donde estés, en internet, radiosanvicente.com. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One dream. Hola, Rubén. Hola, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, amigo? Bien, bien. Aquí acabo de llegar a casa y por poco me pilláis. No, hombre, no. Aquí... Tranquilo, relájate. Sí, ya estoy relajado, Bien, vale. ¿Sigues con el servicio público, transporte público, o ya vas con tu propio mecanismo? No, voy con el propio coche. Bueno, no, contaminando, ¿te das cuenta? Sí. Ah, muchos años de autobús, ¿eh? Pero podría seguir, es joven, ¿eh? Hombre, yo a la universidad siempre voy a autobús, ¿eh? Ah. No cojo el coche casi nunca, puntualmente. Bien, eso está muy bien. Ahorras tiempo porque luego para aparcar es complicado, contaminas menos, y además tienes... Y hacer vida social, porque mientras vas en el autobús, pues... O duermes. También te echa unas siestas. También. De camino, sí. También. Por las mañanas no se agradece. Sí, también. Oye, dormir en colectividad también. Sí, también. Pero... se hace mucho, ¿eh? No creéis que se hace mucho. Hombre, tú miras al de la vida, está dormida, pues dices, oye, ya que no tengo con quién hablar, me duermo. Y te duermo. Sí. En el metro también se viven episodios de ese estilo. Eso sí, echando mano en la cartera. En el metro hay que echar mano en la cartera. No te creas, ¿eh? No. Yo, bueno, no, por no, fíjate, no. Fíjate. Metro no sé, el tram que tenemos, por lo menos... No, en el tram. Muy seguro. No. Más de más seguro. No, es seguro, pero el metro es cuando hay mogollón de gente, pues lógicamente... El tram duele cuando, por ejemplo, entras a trabajar un viernes a las 8... Lo coges a las 6 y 20, a las 7 y cuarto. A las 7 y cuarto ya circulan. Sí. Y te cruzas con gente que viene de marcha. Eso, por ejemplo, eso es doloroso. Sí, es verdad. Eso duele. Mí, pero bueno. A mí me dolía eso. Hay que disfrutar el tram, ya vayamos a trabajar o vengamos de fiesta. Bueno, Rubén, sí. Teníamos una nueva recomendación de una página web. Así es. Esta semana pues tenemos una página de un compañero de la asociación, de Pedro, Pedro Asunción. Sí. La página es astrored.info. Bueno, bien. Y vais a ver que es todo fotografía astronómica. Y bueno, la quería recomendar porque viene muy bien por el taller que tenemos programado esta semana en la asociación. Que bueno, vamos a aprender un poco cómo tratan las fotografías que toman y bueno, el manejo básico de un software. Y bueno, para que veáis algunas imágenes de las que toman ellos, ya veis, si entráis a la página astrored.info, pues ahí veis las primeras fotografías del año, ¿no? Es de Júpiter, ¿no? La fotografía de Júpiter, tiene la página inicial, sí. Muy chula, sí. Y bueno, luego tiene el menú lateral, pues podemos ver en la pestaña de mi material, pues el material del que dispone. Ya aquí veis, estamos viendo. Los telescopios, bueno, son bastante buenos, ¿no? Bueno, sí, está muy bien. Esto es una buena referencia para el que quiere hacer sus pinitos en la observación y así la astrofotografía, claro. Fíjate, porque tiene una de las mejores imágenes que toma el sol últimamente del sol, porque las toman con una webcam de estas que usamos para internet, ¿no? Los chips que llevan son buenos para astronomía, eso modificándolos un poco. Sí, sí. Y bueno, ahí vemos el material del que dispone para hacer las fotografías. Y luego en el menú pues vemos el apartado de imágenes, la estructura en cuatro puntos, en planetaria, pues sobre el sol en H-alfa, ¿no? En la luna, temas de planetaria, sobre todo de Júpiter y Saturno, lo que más tiene. Pero también ha captado Urano, por ejemplo, Neptuno, que son difíciles, incluso Plutón, ¿no? Bueno, ya debería de irse, ¿no? Plutón a otro tipo de cuerpos, ¿no? Sí. Bastante bueno, difícil. La fotografía, pues... Oye, Mercurio se ve, ¿eh? Mercurio parece que no, y es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando se pone bien se puede observar, ¿no? Pero claro, está tan cerca del Sol, pues es muy complicado. Luego tiene el apartado de cielo profundo, pues todos los objetos Messier, creo que le echa un ojo, y creo que no falta ninguno de los objetos Messier. Están todos. ¿Ah, sí? Hombre. ¿Los 103 o cuántos son? 110, ¿no? Son 110. O sea, ahí están los 110. Y luego, pues, algunos otros NGC. Pues, también, como veis, las fotografías son muy buenas, ¿no? Para ser tomadas por un aficionado. Hombre, yo lo que veo aquí son muchas horas de trabajo y constante, además. Así es. Sí. Es que lo de la palabra aficionado es muy muy relativo, ¿no? Mira, el video. Muy bonito el video. Muy bien. Luego tiene apartado de otros, ¿no? Pues tiene el eclipse del 4 de enero del año pasado, una secuencia de imágenes, o el tránsito de Venus, que bueno, este año tenemos un tránsito de Venus que se podrá ver aquí tímidamente, ¿no?, al amanecer. Ah, sí. Y bueno, ya es el último que podremos ver, así que habrá que aprovecharlo, ¿no? Hombre, mira, desde 2004 ya tiene por aquí un tránsito. Sí. 2005, o sea, pero es un curtido astrofotógrafo, por lo que estoy viendo, ¿eh? Fotografía, sí, sí. Sí, sí. La estación espacial. Luego, si en esa misma página tenéis que entrar mejor con el Internet Explorer, porque tiene vídeos en Windows Media Video, y claro, es, por ejemplo, estoy entrando con Chrome y no me deja ver el vídeo, ¿no? Pero bueno, que se ven vídeos de timelapses que ha hecho y también son muy buenos. Bueno, está muy bien, está muy bien. Y el último campo que hay, pues el de gran campo, ¿no? Con fotografía de más eso en el cielo, con la Vía Láctea, por ejemplo. Ajá. Y bueno, hay algún vídeo más. No, las de gran campo parece que no, pero son, que sean bonitas, que sean imágenes que digas tú, pues sí, y que sean, sobre todo descriptivas y claras, no es fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y eso que los recursos para hacerlas son bastante accesibles, porque un pequeño gran angular o un objetivo, un 55 que tienen las cámaras comerciales para hacer un retrato, ya te sirven para hacer fotos de gran campo. Y aún así a veces no se consiguen cosas bonitas. Estoy viendo que tiene aquí, por ejemplo, el centro de la Vía Láctea, bastante bien logrado, sí. Muy buen seguimiento, en fin, muy bien. Bueno, hay que felicitar a Pedro por este trabajo. Es. Luego le queda, bueno, el apartado de mi historia, ¿no? Que, bueno, explica cómo se aficionó a la astronomía. Y, bueno, ahí vemos una fotografía de Enrique muy joven, ¿no? Para lo que no hemos conocido tan joven. Enrique Aparicio. Enrique Aparicio. Sí, es verdad, sí. Está por ahí José Rosell también, de los que José conozco Rosell, yo. Sí. No sé, no me suena ninguno más. Fíjate tú que Enrique no tenía ni barba todavía, ¿eh? No. Bueno, ahora tampoco. Muy bien. Pues no le podemos poner una puntuación muy apretada, ¿eh? Hay que puntuarlo por arriba. Sí, yo le voy a poner un 9, ¿no? Un 9, claro, ahí está, bien. Muy bien. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Tienes alguna cosita para comentarnos de cara a los próximos días? ¿Tenías algo de agenda por ahí? Bueno, tenemos el jueves la actividad esta que te comentaba, ¿no? Van a hablar un poco de registrar a las 8, ¿no? En el aula S01D de la Politécnica 4. Es un software para procesar precisamente las imágenes que se captan. Las imágenes que toman, sí. Para poder obtener, bueno, pues sumando muchas imágenes, obtener una con más información, básicamente. Así es. Y luego ya la semana siguiente, por lo que os comentó Enrique en el programa anterior, ¿no? Las actividades del mes cultural. Y bueno, ya si te parece, pues la próxima semana te comento la que toca cada semana. Enrique, al final del programa de la semana pasada se echó las manos un poco a la cabeza diciendo se me ha olvidado la conferencia de María. ¿Qué tal estuvo la conferencia de María Ibernón? Pues estuvo muy bien, sí. Muy nerviosa, ¿no? Porque era la primera conferencia que daba, pero era la primera. Oye, pues ya está. Y a la gente le gustó mucho y, bueno, estuvo bastante entretenida. Versaba sobre, era las constelaciones y el tema mitológico, ¿no? De diversas culturas, no solamente la nuestra, sino otras, por ejemplo, habló de la China. Entonces, bueno, estuvo muy entretenido, sí. Bueno, pues a ver si aquí a un tiempo, pues oye, igual podemos contar con ella en el programa. Para que nos hable de la constelación. Cuando se vaya soltando. No, si ya una vez que se ha soltado cara al público ya... Sí, no hay problema. Hay que coger carrerilla. Sí. Venga, pues compañero, hablamos en una semana y que todo vaya bien hasta entonces. Muy bien, de acuerdo. Hasta luego. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance, oh, the ceiling. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, he estado unos minutos sin echarle un ojo al chat del programa en Radio San Vicente. Recordamos que radiosanvicente.com tiene una sala de chat que es gratuita, que no hay que registrarse, no es necesario. Mientras siempre la gente se comporte bien, no será necesario. Y bueno, pues hay movimiento. A primera hora, a las 8, éramos 3. Tenemos 4 gatos, ¿sí? Sí, ahora tenemos ya a Pablo, está Javo, está Carlos, Xping... Y hay un invitado también que nos ha querido poner nombre. En fin, bueno, me alegro mucho que esto vaya cogiendo. Un saludo a todos. Y bueno, ¿cómo estás? Pues... Bien. Pero bueno, no nos eches las miasmas, por favor, Juanjo. No se me va el resfriado, siempre se me queda la tos. Pero hombre... Pero un vasito de agua antes de... Ni vasito ni nada, no, ni manera. O un carajillo. Al final me dan codeína para quitarme la ya, pero... Te vas a tener que ir a Finisterre o un poquito más arriba a Escocia para encontrarte bien. Sí, sí, algún sitio, ¿ves? Un baño en un lago ruso. Sí, debe estar bueno, ya ahora. ¿Eh? Yo que rompe el hielo para meterte. Hay que romper el hielo, sí, es verdad. Bueno, sí. Para los próximos días, ¿qué nos depara el cielo? Pues no hay mucha cosa, está la cosa tranquilica. ¿Cómo es eso, que está tranquila? Hoy tenemos el cuarto creciente. Uh-huh. Y mañana, el siguiente martes la luna llena. Déjeme usted, si es tan amable, el bolígrafo, por favor, don Julián. Ah, bueno, que he dicho así. Muy amable, voy a tomar nota. Me has dicho, ¿cuándo tenemos cuarto creciente? Hoy cuarto creciente. Cuarto creciente. Y mañana, el miércoles, luna llena. Perdón, tengo un resfriado. El martes 7, luna llena. Martes 7, luna llena, ok. Sí. Okay. Ya pues ya se van viendo Marte, Saturno y Mercurio al amanecer. Y el atardecer, pues Júpiter y Venus. Marte, yo creo que a partir de la 1:30, 2, ya se veía, un poquito antes, sí, sí. Un poco antes, ¿no? Bueno, y me... No, antes, a las 12, ¿no? Sí, sí, la primera camino de la oposición a las 12. A las 12 se puede ver. 12 de la noche. Sí, sí, entonces sí. Es una enhorabuena. Usted, yo puedo verlo. Recordará que estuvimos en Salinas, sí, hace 2 semanas. Y lo vimos, sí. Y lo vimos antes de ello, nos fuimos sobre 12:30, 1 aproximadamente. Y estaba altito, o sea que... Y estaba ya subiendo, muy bien. Más, bueno, eso me ha dicho que es el miércoles día 7. No, martes 7. Martes 7. ¿Y no hay más efemérides? No hay más. Bueno, pues te has cargado la semana en un pip-plan. Ya está, o sea, cuarto creciente hoy y el martes luna llena. La semana de 7 en 7, claro. Si quieres, tengo una lluvia de estrellas muy débil de 3, hasta cenita horaria 3. Pues póngamela. Pues el jueves 2 al máximo. El jueves 2 al máximo, vale. Y... Es la punta abajo, pero no sé si la veremos. ¿Me has dicho cómo es la lluvia? No la he mirado, no la recuerdo, pero era en el Centauro. Vale, meteoros muy poquitos. Sí, 3, taza horaria, exacto. ¿Taza horaria cenital, 3? Sí. Bueno, eso y nada. Ay, Juanjo, por favor, no nos recomiendes esas cosas. No, porque eso no puede ser. Si cuando nos recomiendas una de 500... Pasa 1 o 2 con 3, no lo vemos. No. ¿Alguien habrá en el hemisferio sur que pueda verlo? Sí. Ah, pues sí, a lo mejor alguien por el sur lo puede ver, claro que sí. Y ¿te encuentras en condiciones para hablar de los perros? Pues sí. Vale. En principio sí. No, pues se vas aguantando, sí. Perros estelares, no, te refieres, ¿no? Cuando dé el ataque, dará el hito y me quedaré en el sitio. No. Pero mientras, al pie del cañón. Al pie del cañón, eso es. ¿Qué tenemos? Hablamos que en el firmamento tenemos las 88 constelaciones conocidas. Uh-huh. Y que de las del hemisferio norte hay dos constelaciones distintas que tienen nombre de perros. O perros, que son... Bueno, ¿no? Hay tres. Tres grupos de perros, vale. Si tenemos los lebreles. Los lebreles. Canes venatifi, que son los que persiguen a la osa, Ah, vale, vale. Y en el hemisferio sur tenemos a Calis Majoris, el perro mayor. Uh-huh. Que la estrella principal es Sirio, la más brillante del cielo. Sí, se localiza fácilmente con el cinturón de Orión hacia la izquierda. Siguiendo los tres Reyes Magos, las tres Marías, Magos, sí. hacia Levante, ¿no? Hacia nuestra izquierda, si miramos hacia el izquierda, sur. Sí, uh-huh. Encontró una estrella muy brillante, Sirio, ¿vale? Que es el Canis Major, Canis Majoris, ¿no? Sí. Canis Majoris es Sirio. No, esa estrella se llama Canis. Ah. Es la constelación entera que es Can Mayor. Vale, el Can Mayor, Sirio está en Can Mayor. Exactamente. Vale, muy bien. Y habías dicho tres. Los lebreles. Sí, el perro menor, Canis Minoris. Los dos perros que acompañan a Orión a cazar. Al cazador. Ah, vale. Que esta no es una constelación muy llamativa, o sea, a simple vista solo se ven dos estrellas, ¿no? Sí, el perro menor es menos llamativo. Sería la siguiente estrella brillante a la izquierda del perro mayor. Vale, ¿y eso cómo es la principal del perro menor? Adís, o así se llama. ¿Adís? Sí, nombre muy raro. ¿No habla, no era Procción? Ay, coño, sí, perdón. Ah. Tifatá. De verdad, no puedes medicarte, ¿eh? No. No tomes. ¿Qué ha dicho? Que tomaba codeína. Sí, para todo, para no toser. Sí, no tengo nada, estoy sano, pero... Me quedo la carraspera. Menos mal que estás sano, porque si llegas a estar pocho... Tienes que beber más agua, Juanjo, tienes que beber más agua. agua clarita, no es de turbia. Porción, sí, claro. Perdón, Porción forma parte del Triángulo de Invierno, ¿no? Porción, sí. Uh-huh. Porción, Sirio, ¿y cuál es la otra? ¿Cuál era la tercera? ¿Tú te acuerdas, Juanjo? Pues era Aldebarán. ¿Aldebarán? Bueno, es que el ojo de Tauro, te estoy sometiendo a un examen. Me estás sometiendo a un tercer grado, Julio. Pero vamos, claro. Bueno. Es que para que vea que, para que se sitúe, porque está aquí. Venga, tose de una vez. Ahora no hay gana. Bueno, tenemos los tres perros, que son las tres constelaciones, Canis Venatici, Canis Major y Canis Minor, ¿vale? Exactamente. Perdón un momento, ¿cuál ha dicho? ¿Canis Venatici son los lebreles? Sí, los lebreles. ¿Y en el norte? Norte, ¿no? Al lado de la Osa, de la Osa Mayor. Vale. Y no son grandes constelaciones, no hay grandes cúmulos ni galaxias, ¿verdad? No, porque la de arriba está muy cerca de la... Tiene cúmulos de galaxias muy importantes. ¿Sí? La más famosa, digamos, es la galaxia del sombrero, uh-huh. La galaxia de la antena. La antena, ajá. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Pero el hemisferio sur, el Kepler Mayor, además de tener estrellas importantes, uh-huh. Tiene un cúmulo abierto muy bonito, sobre todo en la parte este, de donde atraviesa la Vía Láctea. Ajá. Bueno. Justamente apuntando a Sirio, bajo un pelín los prismáticos, que te encuentras con M41. M41. Cúmulo abierto muy bonito. Bueno, para los prismáticos. Uh-huh. Bueno, bien. Si usted para telescopio, pues ya la parte izquierda. Vale, me has dicho que está en la constelación, ¿cuál? ¿En el Perro Mayor? El Perro Mayor. Canis Mayor, es que entre... ¿Dices el nombre de la constelación en castellano? ¿O lo dices en latín? Parece que estamos hablando de 20 cosas, y realmente son tres. El Perro Mayor, el Perro Menor y los lebreles. El perrazo, el perrillo y los cazadores. El Perro Mayor que acompaña a Orión, el Perro Menor que sigue a la Osa Mayor. No, el Perro Menor sigue también a Orión, y lleva los perrillos. Eso es. Los lebreles son los que siguen a la Osa, ¿no? A la Osa, exactamente. Y delante de los perros menores esos, ¿no estaba la liebre? Pues está a los pies, El pie del señor cazador. La mata. Sí, sí. La Orión. Va a costar también la paloma, la columba. La columba. Columba. O sea, la columba. Con razón le llaman a Orión el cazador, ¿no? Sí, es que un cazador. Que va rodeado de todos los bichos estos, ¿no? Bueno. Va a cazar a la Pléyades y se le pone delante el toro. También se queda. ¿A las Pléyades? Sí, sí. En realidad va por las Pléyades. Por las siete hijas esas, las siete muchachas. Sí. Se le pone el toro en medio. Las siete hermanas, ¿no? Las siete hermanas. Exactamente. Uh-huh. Bueno. ¿Y no puede con ellas? No puede con ellas, se le pone el toro delante y en esta viene el escorpión y lo pica y se muere. O sea que el escorpión es el que acomete el delito. Exactamente, un insignificante bichillo, baile, se lo carga. Muy bien. Bueno, pues, ¿se ve la constelación de Escorpión en estas fechas todavía, no? No. Todavía está muy baja. Pero está saliendo cuando se mete Orión. Bueno, o sea que va detrás de Orión ahí, ¿no? Le va siguiendo. Sí. Ahí con eso. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, por acercarnos hasta el cielo. Hoy más de historia de las constelaciones, que siempre viene bien que de efemérides, pero bueno, el cielo es así, es caprichoso. Lo que es curioso es los nombres que les daban los antiguos. Uy, qué follón, ¿eh? Y no es follón. Los nombres en latín, no. Horror. Porque no sabes latín, pero los latinos sabían latín y no tenían muy fácil. Claro. Tú imagínate que te los dieran en inglés o en chino. Bueno, amigos, terminamos ya el programa de esta semana, número 130, Cinturón de Orión. Recordaros la página web, siempre en directo, los martes de 8 a 9, es radiosanvicente.com, y en diferido pues tenemos nuestro archivo que está en orion.ciudaddelasestrellas.org. También los amigos del foro Misterios de la Ciencia, hace ya un tiempo que nos incluyeron en su canal de iVoox, en su espacio en iVoox, que es IVOOX, y bueno, pues... el correo electrónico orion@radiosanvicente.com. Estamos esperando todavía que alguien nos diga cómo se leería el número resultante de elevar 2 a 64, ¿era? ¿Vale? 2 elevado a 64. A ver si alguien... Ahí me ha pillado usted. ¿Sí? A ver si alguien nos escribe. Creo que ese día faltó. No me suena a mí, porque si no se lo hubiera dicho yo de corrido. La semana que viene volvemos a insistir, a ver si alguien nos escribe a orion@radiosanvicente.com. Hasta la semana que viene, os dejamos con los amigos de Fuera de Series y a las 10 de la noche más música aquí en directo en Radio San Vicente. ¿Me has dicho, perdona? Me apunta Héctor Sonidos Interestelar. Con ese nombre, ¿cómo no me lo puedo aprender? Hasta la semana que viene.